Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Damos la vuelta a 159 de La Otra Oreja. Este programa musicalmente incorrecto nos lo presentaba Liliana Daunes. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio Chapa, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, FM Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Radio Capoma desde Jujuy, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Urbana Ya desde algún lugar de Guatemala Rebelde, la red de radios independientes próximas a Nueva York y Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Y por supuesto en FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. En la operación está Soledad, en la coordinación está Maga, en la locución Liliana Daunes, lo dijimos antes, y Quique Pessoa. Dos locutores que se están formando en este momento, ¿no? Mi nombre es Eduardo Nachman, y así, tomando unos mates con yerba mbopicuá, suponemos que va a llegar el agua, empezamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Momento es que estamos haciendo este programa en vivo, 2 de octubre, un día muy sentido en México, allá por el 68, la masacre de los estudiantes, en pleno periodo de las Olimpiadas, allá en México. Vamos a presentar distintos temas y vamos a ir conversando, le vamos a dar el contexto. Vamos a escuchar primero la historia de lo que pasó el 2 de octubre del 68 allá en Distrito Federal. La ocupación militar de la universidad, nos lo canta Judith Reyes. Después, Los Nacos, la balada del granadero, con una sátira, le cambiaron la letra y una sátira de lo que pasaba, la balada del granadero de Los Nacos, y primero la ocupación militar de la universidad. Judith Reyes, por La Otra Oreja. Diez mil soldados salieron de los tantos tanques de guerra que daba horror. Era en el mes de septiembre, un día 18, año del 68, muy tricolor. Igual que bestias con botas han pisoteado el patio, el libro, la escuela y la dignidad.

a un hombre que golpeaba. ¿Quién es usted? Me dijo un granadero. Papá, ¿qué cosa es ser granadero? ¡Ay, ay, ay, ay! Granadero es un hombre analfabestia que va golpeando a todo el estudiante, sin esperanza de amor a un semejante. Papá, qué malo es ser granadero. Nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar y del estudio, ni tú ni yo. Iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Ay, ay, ay, ay. Papá, papá, ¿por qué Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano? Papá, ¿por qué hay tanta corrupción, también prostitución, en el gobierno? Ay, ay, ay, ay. Miren, hijitos, no canten esas cosas. No, ¿por qué? Porque el gobierno tiene muchas orejas. Uy, uy, uy. Sus policías y también sus halcones, por eso el gobierno. Más nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar y del estudio, ni tú ni yo. Iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Estás escuchando? Desde la otra oreja. La otra oreja latinoamericana. Y recordando aquel 2 de octubre del 68, esta represión del gobierno mexicano que a finales de los años 60 dio origen a lo que reflejó las esperanzas, ¿no?, el desencanto y la resistencia al sistema político por parte de una generación de jóvenes, como en otras partes del mundo, ¿no?, el mayo francés, aquí el cordobazo. La música acompañó mitines, asambleas, concentraciones y marchas, pero no solo como fondo para amenizar el momento de lucha, sino también como medio para propagar las ideas y registrar los acontecimientos ahí en la Ciudad de México que culminarían en el sangriento 2 de octubre. El rock, la canción de protesta y el folclore abanderaron las protestas juveniles. Para nada figuran los temas melosos de los tríos ni la música ranchera tan machista. No cuadraban con las consignas, claro, prohibido prohibir, de aquel mayo francés también en México, o mamá, nos vemos en la PROCU, ¿no?, en la policía, avisando de las protestas y que iban a terminar seguramente presos. Veterinaria presente, vacuna a tu granadero, era una de las pintadas allá en Tlatelolco, allá en México, y hay un museo de la memoria que está muy bien armado, allá en donde ocurrió la masacre, ¿no? Y otras consignas también, igual de combativas, irónicas, alegres y críticas. Pero bueno, a un nuevo aniversario se cumple de ese 2 de octubre en Tlatelolco. Y recordamos algunas de las canciones que acompañaban esas luchas. Judith Reyes, con la cual abrimos el programa, se había presentado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta compositora y cantante, Judith Reyes, quien a través de corridos dejó una marca a los estudiantes, y con el paso de los días escribió corridos de los combates del Politécnico, a Díaz Ordaz, a la ocupación militar de la universidad. uno que se llamaba Gorilita Gorilón, Coplas de las Medallas, entre otras canciones. Claro, también la música de toda América se escuchaba, ¿no? Violeta Parra, Daniel Viglietti. Y también del grupo Los Nacos, que a partir de La Balada del Granadero hicieron la parodia de La Balada del Vagabundo, un clásico de José Guardiola, allá que recién escuchábamos. También habíamos escuchado y escucharemos nuevas canciones que sonaban y que están sonando hoy por el 2 de octubre. Vamos a escuchar el corrido, precisamente el corrido del 2 de octubre, en la voz de Óscar Chávez, un tipo que también estuvo en las escalinatas mismas de aquellas asambleas. Bueno, y después compone este corrido del 2 de octubre, y después Maldita Vecindad, también recordando el 2 de octubre, aquí, por La Otra Oreja. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15.000 en contingente. Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente. Los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo cuatro luces de bengala y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece. Busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro. Luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido. Qué fuerzas tan desiguales, hartos tanques y fusiles, armados los militares. Y ahí se iba Óscar Chávez. Y ahora, Maldita Vecindad, 2 de octubre, por La Otra Oreja. Yeah. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja, combativa y bailable. Y en este segmento de La Otra Oreja, combativa y bailable, en un homenaje también a los 10 años de Cumbia de la Pura, programa compañero, vamos a escuchar un cuartetazo de Santa Revuelta de aquellos días del 2001, a los compañeros del Trueque. Suena Santa Revuelta en combativa y bailable, La Otra Oreja. Y ahora Santa Revuelta quiere dedicar la siguiente canción a los amigos del Club del Trueque. Con mucho ritmo, vamos. Cuando me rajó el patrón, me sentí el más pelotudo. Él le quedaba sorpresa, a mí en la garganta un nudo. La cola, el clasificado, la entrevista, el manoseo. Los que te quieren alfombras para darte algún empleo. Sí que no, sí que no, no me vuelven a animar. Mi trabajo me hace gente y con mi gente voy a estar. Sí que no, sí que no, yo me voy para el Club del Trueque. Y su miseria y su dinero me lo mete en el sombrero. Albañil y plomería, y como siempre tuve mano, puse puesto de comida. Y como no soy lardo ni ángel, me di maña para encontrar una profesora de arte. Y qué cultura es cultural. Sí que no, no me vuelven a animar. Mi trabajo me hace gente y con mi gente voy a estar. Sí que no, yo me voy para el Club del Trueque. Y su miseria y su dinero se lo mete en el sombrero. ¡Está bárbaro, muchacho! ¡Vamos, gente! Así que no, no me vuelven a animar. Mi trabajo me hace gente y con mi gente voy a estar. Así que no, así que no, yo me voy para el Club del Trueque. Y su miseria y su dinero se lo mete en el sombrero. Bailando, vamos. No paramos. Así que no, no me vuelven a animar. Mi trabajo me hace gente y con mi gente voy a estar. Así que no, yo me voy para el Club del Trueque. Y su miseria y su dinero se la mete. Así que no, no me vuelven a animar. Mi trabajo me hace gente y con mi gente voy a estar. Así que no, yo me voy para el Club del Trueque. Y su miseria y su dinero se la mete en el sombrero. Muchas gracias. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Gracias, Quique Pessoa, por la presentación de esta sección, pero estamos comunicados en este momento con gente que está escuchando La Otra Oreja en el Zócalo, en DF, mientras están marchando por el 2 de octubre. Ni olvido ni perdón, están los compañeros, están los compañeros de Hijos México, está Alecita también, Ale, comunicadora, escuchando La Otra Oreja. Esto de internet, de los celulares, es increíble, ¿eh? Es algo fantástico. También nos están escuchando desde Salta, está Carolina, está desde la República de Villa del Parque, está Andrea, está Fernanda. Hay mucha gente poniendo La Otra Oreja, ¿eh? Y saludamos. Y bueno, ahí más a los compañeros de México, ¿eh? Les dedicamos este día tan especial para ellos, 2 de octubre, aniversario de la masacre de Tlatelolco. Hay varios documentales que recomendamos sobre Tlatelolco. Y bueno, y no olvidamos a los compañeros de Hijos México, que una de las primeras acciones fue el renombramiento de la calle Díaz Ordaz, presidente en ese momento de México, que renombraron, le cambiaron el nombre a esa calle por el nombre de algunos compañeros masacrados ese día. Hay minutos de silencio en este momento, está lleno el Zócalo en el Distrito Federal. Bueno, y en esta sección Argenta vamos a dos temas que escuchábamos aquí. Vamos a Los Muchachos, El Portón y El Baile Oficial, aquí por La Otra Oreja. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes General. Se comunica a la población que a partir de una fecha. We'll be right back. justo hoy. Te quiero bailar y no voy, y no voy, y no voy, y no voy. La policía no baila, gobernador no baila, mi profesor no baila, mi cardenal. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y nos están diciendo, Ale, compañera de los medios libres, ya están echando gas en el Zócalo. En la Ciudad de México, un día muy importante, y más teniendo en cuenta la vigencia de la masacre del 2 de octubre del 68, hoy, a un año de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Guerrero. Un día que duele siempre, pero que ahora tiene, recobra vigencia, ¿no? Los métodos represivos de los malos gobiernos ahí en México. Y en esta columna, en esta otra oreja argenta, seguimos recorriendo y, vamos a dos grupos que estuvieron acá por la tribu, ¿eh? Vamos a Represión Brava, hablando de represiones en el Zócalo, allá en DF, lo que era la represión aquí hace un tiempo, y esperemos que no se repita, aunque lo esperamos, ¿no? Y estamos entonces, Resistencia Suburbana, Represión Brava, y luego un grupo casi de la casa, ¿no? Caravana, que tantas veces estuvo festejando los aniversarios de la tribu. Vamos a escuchar El Cambio. Primero entonces, Resistencia Suburbana, Represión Brava. Represión, represión, opresión me va en contra del que reclama. La sed de justicia contiene tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. La sed de justicia contiene tus granadas. Comer, educar, aprender, construir. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Esta versión instrumental de Hasta Siempre nos anticipa que ya vamos terminando el programa, pero vamos a ir a una subversión, a un homenaje al tema original de Quilapayún, pero desde Italia, un tema que se hizo popular y se cantaba en todas las guitarreadas. Era imposible no cantarla en algunas guitarreadas, en algunos fogones, en algunas peñas setentistas. También se sigue cantando, y en este momento que están reprimiendo en el Zócalo, en el Distrito Federal, estamos recibiendo imágenes incluso de de lo que está pasando, ¿no? En medio de los gases, Ale de los medios libres ahí comunicándose. Están escuchando también el Chusa desde Mar del Plata, desde algún lugar cercano, está escuchando y está poniendo la otra oreja. Y vamos a escuchar entonces, decíamos, el tema que hizo conocido Quilapayún, pero desde Italia, la banda Basotti, El Pueblo Unido. Vamos con el ska, El Pueblo Unido, pero vamos a saltar un poquito. Y así verás tu canto y tu voz. Y vamos llegando al fin de esta otra oreja, esta vuelta 159. Gracias Sole por la operación, gracias Maga, gracias a todos los que están poniendo la otra oreja, a Gloria, a Andrea, a Fernanda, también está escuchando a Cristina, están escuchando desde el DF, también Cecilia, desde, suponemos desde Puebla, y algunas otras orejas desparramadas por el mundo. Vamos a escuchar, como siempre en este programa, o casi siempre, cuando nos despedimos con una subversión de Hasta Siempre, esta canción original de Carlos Puebla. Vamos a escuchar apenas un fragmento desde Córcega, una versión deliciosa, una voz muy particular de una joven llamada Batista Acuaviva, muy jovencita, desde Córcega, esta joven libertaria. Hasta siempre, hasta la victoria siempre. Aprendimos a querer desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso ante la cual muerte. Aquí se quiere